Sección 58 de Comentarios Reales de los Incas, primera parte, del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro 5, capítulo 11. Leyes y ordenanzas de los Incas para el beneficio de los vasallos. El padre Blas Valera dice del gobierno de los Incas lo que se sigue, que por ser tan conforme a lo que hemos dicho y por valerme de su autoridad, lo saqué a la letra de su galanísimo latín. Los indios del Perú comenzaron a tener alguna manera de república desde el tiempo del Inca Manco Cápac y del rey Inca Roca, que fue uno de sus reyes. Hasta entonces, en muchos siglos atrás, habían vivido en mucha torpeza y barbariedad, sin ninguna enseñanza de leyes ni otra alguna policía. Desde aquel tiempo criaron sus hijos con doctrina, comunicáronse unos con otros, hicieron de vestir para sí, no sólo con honestidad, mas también con algún atavío y ornato. Cultivaron los campos con industria y en compañía unos de otros, dieron en tener jueces, hablaron cortesanamente, edificaron casas, así particulares como públicas y comunes, hicieron otras muchas cosas de este jaez, dignas de loor, abrazaron muy de buena gana las leyes que sus príncipes, enseñados con la lumbre natural, ordenaron y las guardaron muy cumplidamente. En lo cual tengo para mí que estos incas del Perú deben ser preferidos no sólo a los chinos y japoneses y a los indios orientales, mas también a los gentiles naturales de Asia y de Grecia. Porque bien mirado no es tanto de estimar lo que Numa Pompilio padeció y trabajó en hacer leyes para los romanos y Solón para los atenienses y Licurgo para los lacedemonios, porque supieron letras y ciencias humanas, las cuales enseñan a trazar y componer leyes y costumbres buenas que dejaron escritas para los hombres de sus tiempos y de los venideros. Pero es de grande admiración que estos indios, del todo desamparados de estos socorros y ayudas de costa, alcanzasen a fabricar de tal manera sus leyes, sacadas las que pertenecen a su idolatría y errores, innumerables de ellas vemos que guardan hoy los indios fieles, todas puestas en razón y muy conformes a las leyes de los muy grandes letrados, las cuales escribieron y encomendaron distintamente a los ñudos de los hilos de diversos colores que para sus cuentas tenían y les enseñaron a sus hijos y descendientes, de tal manera que las que sus primeros reyes establecieron de 600 años a esta parte tienen hoy tan en la memoria como si ahora de nuevo se hubieran promulgado. Tuvieron la ley municipal que hablaba acerca de los particulares provechos que cada nación o pueblo tenía dentro de su jurisdicción, y la ley agraria que trataba del dividir y medir las tierras y repartirlas por los vecinos de cada pueblo, la cual se cumplía con grandísima diligencia y rectitud, que los medidores medían las tierras con sus cordeles por fanegas, que llaman tupu, y las repartían por los vecinos, señalando a cada uno su parte. Llamaban ley común a la que mandaba que los indios acudiesen en común, sacando los viejos, muchachos y enfermos, a hacer y trabajar en las cosas de la república, como era edificar los templos y las casas de los reyes o de los señores, y labrar sus tierras, hacer puentes, aderezar los caminos y otras cosas semejantes. Llamaban ley de hermandad a la que mandaba que todos los vecinos de cada pueblo se ayudasen unos a otros a barbechar y a sembrar y a coger sus cosechas y a labrar sus casas y otras cosas de esta suerte y que fuese sin llevar paga ninguna. La ley que llamaban mitachanacui, que es mudarse a veces por su rueda o por linajes, la cual mandaba que en todas las obras y fábricas de trabajo que se hacían y acababan con el trabajo común hubiese la misma cuenta, medida y repartimiento que había en las tierras para que cada provincia, cada pueblo, cada linaje, cada persona trabajase lo que le pertenecía y no más, y aquel trabajo fuese remudándose a veces porque fuesen trabajando y descansando. Tuvieron ley sobre el gasto ordinario que les prohibía el fausto en los vestidos ordinarios y las cosas preciosas como el oro y plata y piedras finas, y totalmente quitaba la superfluidad en los banquetes y comidas, y mandaba que dos o tres veces al mes comiesen juntos los vecinos de cada pueblo, delante de sus curacas, y se ejercitasen en juegos militares o populares para que se reconciliasen los ánimos y guardasen perpetua paz, y para que los ganaderos y otros trabajadores del campo se alentasen y regocijasen. La ley en favor de los que llamaban pobres, la cual mandaba que los ciegos, mudos y cojos, los tullidos, los viejos y viejas decrépitos, los enfermos de larga enfermedad y otros impedidos que no podían labrar sus tierras, para vestir y comer por sus manos y trabajo, los alimentasen de los pósitos públicos. También tenían ley que mandaba que de los mismos pósitos públicos proveyesen los huéspedes que recibiesen, los extranjeros y peregrinos y los caminantes, para todos los cuales tenían casas públicas que llaman corpaguasi, que es casa de hospedería, donde les daban de gracia y de balde todo lo necesario. Demás de esto, mandaba la misma ley que 2 o 3 veces al mes llamasen a los necesitados que arriba nombramos a los convites y comidas públicas, para que con el regocijo común desechasen parte de su miseria. Otra ley llamaban casera, contenía 2 cosas. La primera, que ninguno estuviese ocioso, por lo cual, como atrás dijimos, aun los niños de 5 años ocupaban en cosas muy livianas, conforme a su edad. Los ciegos, cojos y mudos, si no tenían otras enfermedades, también hacían trabajar en diversas cosas. La demás gente, mientras tenía salud, se ocupaba cada uno en su oficio y beneficio, y era entre ellos cosa de mucha infamia y deshonra castigar en público a alguno por ocioso. Después de esto mandaba la misma ley que los indios comiesen y cenasen las puertas abiertas, para que los ministros de los jueces pudiesen entrar más libremente a visitarles, porque había ciertos jueces que tenían cargo de visitar los templos, los lugares y edificios públicos y las casas particulares. Llamábanse yactacamayu. Estos por sí o por sus ministros visitaban a menudo las casas para ver el cuidado y diligencia que así el varón como la mujer tenía acerca de su casa y familia, y la obediencia, solicitud y ocupación de los hijos. Colegían y sacaban la diligencia de ellos del ornamento, atavío y limpieza y buen aliño de su casa, de sus alhajas, vestidos, hasta los vasos y todas las demás cosas caseras. Y a los que hallaban aliñosos, premiaban con loarlos en público, y a los desaliñados castigaban con azotes en brazos y piernas o con otras penas que la ley mandaba. De cuya causa había tanta abundancia de las cosas necesarias para la vida humana que casi se daban de balde, y aun las que hoy tanto estiman. Las demás leyes y ordenanzas morales, que en común y en particular todos guardaban, tan allegadas a la razón, se podrán colegir y sacar de lo que diremos de la vida y costumbres de ellos. También diremos largamente, en el capítulo 8 y 9, la causa. ¿Por qué se han perdido estas leyes y derechos, o la mayor parte de ellos, y el gobierno de los incas, tan político y tan digno de loor? ¿Y cómo es mayor la barbaridad que ahora tienen los indios para las cosas ciudadanas, y mayor falta y carestía de las cosas necesarias para la vida humana, y no la que tuvieron los de aquellos tiempos? Capítulo 12. ¿Cómo conquistaban y domesticaban los nuevos vasallos? La orden y manera que los incas tenían de conquistar las tierras y el camino que tomaban para enseñar las gentes a la vida política y ciudadana, cierto no es de olvidar ni menospreciar, porque desde primeros los reyes, a los cuales imitaron los sucesores, nunca hicieron guerra, sino movidos por alguna razón que les parecía bastante, como era la necesidad que los bárbaros tenían de que los redujesen a vida humana y política, o por injurias y molestias que los comarcanos hacían a sus vasallos. Y antes que moviesen la guerra, requerían a los enemigos 1, 2 y 3 veces. Después de sujetada la provincia, lo primero que el inca hacía era que, como en rehenes, tomaba el ídolo principal que aquella tal provincia tenía y lo llevaba al Cosco. Mandaba que se pusiese en un templo hasta que el cacique y sus indios se desengañasen de la burlería de sus vanos dioses y se aficionasen a la idolatría de los incas, que adoraban al sol. No echaban por tierra los dioses ajenos, luego que conquistaban la provincia por la honra de ella, porque los naturales no se desdeñasen del menosprecio de sus dioses hasta que los tenían cultivados en su vana religión. También llevaban al Cosco al cacique principal y a todos sus hijos para los acariciar y regalar, y para que ellos, frecuentando la corte, aprendiesen no solamente las leyes y costumbres y la propiedad de la lengua, más también sus ritos, ceremonias y supersticiones, lo cual hecho restituía al curaca en su antigua dignidad y señorío, y como rey mandaba a los vasallos le sirviesen y obedeciesen como a señor natural. Y para que los soldados vencedores y vencidos se reconciliasen y tuviesen perpetua paz y amistad, y se perdiese y olvidase cualquiera enojo y rencor que durante la guerra hubiese nacido, mandaba que entre ellos celebrasen grandes banquetes, abundantes de todo regalo, y que se hallasen a ellos los ciegos, cojos y mudos, y los demás pobres impedidos, para que gozasen de la liberalidad real. En aquellas fiestas había danzas de doncellas, juegos y regocijos de mozos, ejercicios militares de hombres maduros. Demás de esto, les daban muchas dádivas de oro y plata y plumas para adornar los vestidos y arreos de las fiestas principales. Sin esto, les hacían otras mercedes de ropa de vestir y otras preseas que entre ellos eran muy estimadas. Con estos regalos y otros semejantes, regalaba el Inca a los indios nuevamente conquistados, de tal manera que, por bárbaros y brutos que fuesen, se sujetaban y unían a su amor y servicio con tal vínculo que nunca jamás provincia alguna imaginó rebelarse. Y porque se quitasen del todo las ocasiones de producir quejas, y de las quejas se causasen rebeliones, confirmaba y de nuevo, porque fuesen más estimadas y acatadas, promulgaba todas las leyes, fueros y estatutos antiguos, sin tocar en cosa alguna de ellos, si no eran los contrarios a la idolatría y leyes del imperio. Mudaba, cuando era menester, los habitadores de una provincia a otra, proveíanles de heredades, casas, criados y ganados en abundancia bastante, y en lugar de aquellos llevaban ciudadanos del Cosco o de otras provincias fieles para que, haciendo oficio de soldados en presidio, enseñasen a los comarcanos las leyes, ritos y ceremonias y la lengua general del reino. Lo restante del gobierno suave que los reyes incas tuvieron, en que hicieron ventajas a todos los demás reyes y naciones del Nuevo Mundo, consta claro, no solamente por las cuentas y ñudos anales de los indios, mas también por los cuadernos fidedignos, escritos de mano, que el visorrey don Francisco de Toledo mandó a sus visitadores y jueces y a sus escribanos que escribiesen, habiéndose informado largamente de los indios de cada provincia, los cuales papeles están hoy en los archivos públicos, donde se ve claro cuán benignamente trataron los incas, reyes del Perú, a los suyos. Porque, como ya se ha dicho, sacadas algunas cosas que convenían para la seguridad de todo el imperio, todo lo demás de leyes y derechos de los vasallos se conservaban sin tocarles en nada. Las haciendas y patrimonios, así comunes como particulares, mandaban los incas que se sustentasen libres y enteras sin disminuirles parte alguna. Nunca permitieron que sus soldados robasen ni saqueasen las provincias y reinos que por armas sujetaban y rendían. Y a los rendidos, naturales de ellas, en breve tiempo les proveían en gobiernos de paz y en cargos de la guerra, como si los unos fueran soldados viejos del Inca de mucho tiempo atrás y los otros fueran criados fidelísimos. La carga de los tributos que a sus vasallos imponían aquellos reyes era tan liviana que parecerá cosa de burla lo que adelante diremos a los que lo leyeren. Empero los incas, no contentos ni satisfechos con todas estas cosas, distribuían con grandísima largueza las cosas necesarias para el comer y el vestir, sin otros muchos dones, no solamente a los señores y a los nobles, mas también a los pecheros y a los pobres, de tal manera que con más razón se podrían llamar diligentes padres de familias o cuidadosos mayordomos que no reyes. De donde nació el renombre Capac Titu, con que los indios les solían llamar. Capac lo mismo es que príncipe poderoso en riquezas y grandezas, y Titu significa príncipe liberal, magnánimo, medio dios Augusto. De aquí también nació que aquellos reyes del Perú, por haber sido tales, fueron tan amados y queridos de sus vasallos que hoy los indios, con ser ya cristianos, no pueden olvidarlos. Antes en sus trabajos y necesidades, con llantos y gemidos, a voces y alaridos, los llaman uno a uno por sus nombres, porque no se lee que ninguno de los reyes antiguos de Asia, África y Europa haya sido para sus naturales vasallos tan cuidadoso, tan apacible, tan provechoso, franco y liberal, como lo fueron los reyes incas para con los suyos. De estas cosas que historialmente escribimos y adelante escribiremos, podrá el que las leyere colegir y sacar las antiguas leyes y derechos de los indios del Perú, las costumbres de ellos, sus estatutos, sus oficios y manera de vivir tan allegada a la razón, las cuales cosas también se pudieran guardar y conservar para reducirlos a la religión cristiana con más suavidad y comodidad. Fin de la sección 58.